Línea de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Equidad y Desarrollo. Contribuye a la orientación académica de los profesores y estudiantes de los programas para que desarrollen desde la línea actividades en los campos de la docencia, la investigación y la proyección social. Como fundamentos institucionales teóricos, se enmarca en la política de investigación de la universidad presentada en el Sistema de Investigación Universitario Lasallista, en el cual enseña cómo pasar de ser una universidad que enseña centrada en la docencia para convertirse en una universidad que aprende centrada en la investigación. Por parte del desarrollo humano integral y sustentable, busca incentivar a comunidades vulnerables al desarrollo para mejorar sus condiciones, tanto materiales como espirituales, y sin que ello ponga en peligro la continuidad de reproducción de los sistemas de soporte de la vida en el planeta. Se busca entender el desarrollo desde un punto de vista humano, siempre contribuyendo al bienestar de la humanidad. Esto implica el respeto y defensa de la dignidad de la persona, pues es el centro del proceso de desarrollo social, científico y cultural. El desarrollo humano integral y sustentable, desde el punto de vista de la Universidad de La Salle, es socialmente participativo, técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, éticamente pertinente y espiritualmente sostenida. En relación con la equidad, se tiene el estigma como una nivelación social y económica y la inequidad como principal causa de la pobreza. Con diferentes teorías nos dan la explicación de la relación que existe entre equidad e inequidad. Por parte del desarrollo, día a día, el ser humano ha acomodado los recursos y el entorno en el que vive sus propias necesidades, y a medida del tiempo se va a buscar un mayor desarrollo personal y global. Así, equidad y desarrollo buscan lograr que generaciones futuras puedan disfrutar del medio ambiente y los recursos naturales.